bellos días vividos, mi amor. Ese jean, esa blusa, tu pelo y tu voz. Mi primera cita, tus ojos pintados, tu cuerpo de cuerpos se entregaron.